¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? Mirá, el partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchar a Charlatana con la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la gente de la ciudad de Berisso. Aquí estamos en un nuevo programa de la nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana, la 98.50, la radio la que escucha a todos los vecinos de la calle Nueva York, como siempre, en vivo, acá para todos los vecinos y para todos los que nos escuchan en vía internet. Estamos acá arrancando un nuevo programa deportivo porque tenemos muchas novedades. Bueno, un viernes que la verdad el día estuvo espléndido después de una semana de mucho frío, que el sol se escondía, muchas nubes, pero el viernes se portó bastante bien, muy positivo, el sol a pleno en todo el día y bueno, hoy eso hace que tengamos muchas ganas y bueno, de que sea viernes, mucho más porque es el mejor día de la semana y qué mejor día de empezar el nuevo programa de la Nueva Deportes, en una Nueva Deportes que tenemos muchas novedades para contarle. Tenemos muchas novedades de la ciudad de Berisso, muchos deportes que se están organizando acá en nuestra ciudad, muchas instituciones muy importantes, no solamente de la ciudad, sino que de la ciudad de La Plata, de todo capital, que se está haciendo reconocido equipos de la calle de nuestra querida ciudad de Berisso, como por ejemplo Villa San Carlos que estuvo jugando doble partido esta semana. Le vamos a estar contando todas las novedades del equipo celeste, del equipo más grande de la ciudad de Berisso, también de otro más grande, y que no, de qué manera decir que es uno de los más grandes y de la calle Nueva York, seguramente son muchos fanáticos. Estamos hablando del equipo de Estrella de Berisso, que arrancó el campeonato y arrancó de la mejor manera. Le vamos a estar contando todas las novedades del albinegro, no solamente del fútbol, sino del básquet y bueno, de la institución que tiene 863, porque tiene muchos deportes aparte del fútbol, que es lo más importante, igual que la villa. Y también la ciudad de Berisso tiene como el Selle, Hogar Social, Villa España, que también está siendo reconocido de a poco. Y bueno, están haciendo también actividades deportivas. A nivel local tenemos que hablar eso. A nivel nacional vamos a estar hablando un poquito del torneo del fútbol argentino, porque el fútbol argentino esta semana tuvo jornada y una jornada directamente muy positiva para los equipos grandes. Y bueno, vamos a estar contando novedades de Boca. Tenemos que hablar de la salida de Bianchi, la salida del mejor entrenador que tiene ese equipo, esa institución, que es Boca Juniors, uno de los más grandes de nuestro país. También vamos a estar hablando del puntero campeonato de Vélez Sarsfield, que está haciendo una gran jornada, puntero del campeonato, no perdió ningún partido, 12 puntos en 4 partidos, al igual que River, que tiene un empate y lo está pisando los talones. Vamos a estar hablando del clásico de Avellaneda, que se viene este domingo, Independiente y Racing, después de dos años, que Independiente se fue un año y bueno, y también hubo jornadas. Digamos a nivel torneo así amistoso que se habían organizado en el verano, pero se van a volver a ver las caras después de un año, después de ese descenso de Independiente, que lo dejó un año en la primera B nacional. Bueno, se van a reencontrar este día domingo. Vamos a estar contando de los equipos cómo vienen. También vamos a estar hablando obviamente de Gimnasia y de Estudiantes, porque la semana que viene se viene un superclásico histórico, se viene un superclásico que mucha gente está esperando, toda la ciudad de La Plata y toda la ciudad de Berisso y Ensenada está esperando, porque Gimnasia y Estudiantes se van a estar reencontrando en una copa internacional. Así que vamos a estar contando obviamente de lo cómo se vienen los el equipo platense, con quién juega el equipo de Gimnasia, el equipo de Estudiantes, y bueno, cómo se están preparando de cara a ese partido que se va a jugar el próxima, la próxima semana. Bueno, también tenemos muchas novedades deportivas como el tenis, el básquet. También vamos a estar hablando del juego, de los juegos, del juego olímpico que se estuvo organizando en la ciudad de Rusia. Que bueno, Argentina ha conseguido muchas medallas. Bueno, es un, digamos, un juego olímpico juvenil que en el 2018 se va a estar organizando nada más y nada menos que en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires. Así que internacionalmente, en el 2018, bueno, Argentina va a ser el organizador de los Juegos Olímpicos Juveniles que se va a disputar en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, todas las novedades de nuestra querida ciudad, muchos deportes que se están organizando, como los potreros que están a full. Esta semana estuve hablando con los potreros, los estuve viendo, me están diciendo, hey, ¿cuándo vas a venir a jugar? Te estamos esperando. Y bueno, ya vamos a estar apareciendo, y bueno, tengo novedades también de los potreros. Si vos querés comunicarte, querés pedir algún temita, querés venir a nuestros queridos estudios de la charlatana, tomar unos mates, aquí estamos. Querés comunicarte, 1550-83-535 o al fijo 461-2733, que esas son las vías de comunicación del teléfono. Y si estás en el chat, estás en el Facebook, estás chusmeando algunas novedades y querés, no sé, pedir un temita, ahí estás en el Facebook ahí afuera, disfrutando un poquito el día, la tarde, y querés pedir algún temita, lo podés hacer escribiéndonos a nuestro muro FM Radio La Charlatana. Esa es nuestro, digamos, nuestro usuario de Facebook, donde nos encontrás. Ahí vas a tener todas las novedades, como por ejemplo la pizzería, como está. También vamos a estar contando, no sé, algún programa que te perdiste de los chicos charlatanes, que hoy estuve con una amiga acá, una compañera, que se están organizando a pleno. Bueno, te perdiste algún programa de ellos, ahí lo vas a estar encontrando en el Facebook de La Charlatana, y obviamente todos los programas de nosotros anteriores y todas las novedades de nosotros lo vas a encontrar ahí. Hoy vamos a escuchar temitas. Estábamos hablando acá, mi compañera, nuestra operadora del día de hoy, Julia, que bueno, hasta diciembre creo que, si Dios quiere, va a estar acá, así que hoy está la titular, digamos, en este equipo de la nueva deportes. Vamos a estar escuchando un temita de Calle 13, que no sé cómo hace para meter palabras en una canción, rima todo junto, así que es un gran artista. Y bueno, vamos a empezar entonces el viernes este programa de La Nueva Deportes, tercera temporada, con Calle 13, y ya volvemos con toda la información. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga. Coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira, mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira, mira. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tiene tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Desnudo, desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete nanitos. Con ese meneíto a mis huevitos le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira, mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Mira, sopla esa gaita que hace calor. Mira, dale Colombia, dale Puerto Rico. Mira, mira. Ahí estamos, volvimos el primer bloque. Qué mejor manera de escuchar Calle 13, Míranos Aburridos, ese tema muy conocido ya de varios años atrás, ya que se escucharon ese tema. Y bueno, qué mejor manera de empezar la información escuchando un temita muy conocido y de un gran cantante, digamos, un cantante que hace como un rompecabezas de palabras, hace no sé cómo inventa la canción y saca las palabras al mismo tiempo. Empezamos la información, vamos a empezar a hablar del Albinegro, vamos a empezar a hablar de nuestra ciudad de Briso, con un grande de la ciudad de Briso, con un grande que está haciendo furor, y bueno, no solamente en el fútbol, sino directamente institucional, porque tiene mucho deporte. Estamos hablando del Club Atlético Estrella de Berisso, como lo tenemos acostumbrado. Vamos a estar hablando primero del equipo de la primera división, del equipo de fútbol, el equipo albinegro que está disputando obviamente la famosa liga, la Liga Mateoplatense, esa liga donde muchos equipos de la ciudad de La Plata, también hay parte de otros lugares, como por ejemplo de Varela, hay un equipo de Varela que está ahí también disputando en este torneo platense. Y bueno, está nuestro querido Estrella de Briso, que bueno, comenzó, como algunos no lo recuerdan, comenzó el torneo la semana pasada, en un torneo que se abrió rápidamente la fecha, porque bueno, en esta semana, en este año ya queda muy poco tiempo, y bueno, con el tema del mundial y tema de cosas, se tuvo que hacer rápidamente el torneo. Terminó el torneo, que salió campeón el decano, digamos, Everton. Bueno, pasó una semanita, y bueno, ya se volvió de nuevo a abrir esta segunda fase, digamos, segunda ronda de esta Liga Mateoplatense, donde Estrella de Briso quiere volver a pelear, quiere volver a conseguir ese título que le, digamos, que perdió en una final con el equipo campeón, el último campeón, Everton, que bueno, en la cancha de Estrella nada más y nada menos que salió campeón el decano. Y bueno, Estrella va a ir como un, digamos, va a buscar esa oportunidad, va a buscar revancha. Y bueno, comenzó el torneo en el primer, digamos, para los que no saben, y bueno, se enteran ahora que Estrella vuelve a jugar. Ya va la segunda fecha, la primera fecha, Estrella jugó con San Martín de los Hornos, así que si fuiste a la cancha de Estrella no viste a nadie, no jugó en Berisso, jugaban solamente en, en Los Hornos, jugó ahí en la otra punta de La Plata, digamos, jugó de Estrella de Berisso, que empató 1-1. Bueno, ahora si fuiste a la cancha de Estrella, vas a encontrar gente porque, bueno, estuvo jugando Estrella contra el conjunto de Peñarol Infantil, un Peñarol que también venía de empate contra La Plata Fútbol Club, y bueno, se volvían a encontrar. ¿En qué más maneras que se encontraron solamente con empates y sumaron los dos puntos, digamos, los dos goles que había conseguido el equipo de Peñarol? Y bueno, 2-2 fue el encuentro del conjunto albinero, un albinero que hizo un buen trabajo en el primer tiempo, consiguió siempre la pelota, quiso buscar el partido, pero bueno, el Peñarol Infantil que trató de ser calmante, de esperarlo a Estrella porque era local, sabía que iba a atacar, iba a ir a buscar el partido. Y bueno, en los contraataques, en el descuido de los defensores, bueno, Peñarol buscó esos dos goles que lo puso un empate. Digamos que Estrella quiso ganarlo, pero también se le escapó en la defensa, que va a tener que a trabajar en la semanita. Que bueno, ya digamos esa semanita que pasó, habrá trabajado mucho con el equipo, con el arquero, con los defensores que no pudieron estar ahí a punto de conseguir la victoria, de conseguir esa victoria que espera tanto Estrella, porque Estrella venía de ganar varios partidos y ahora se está complicando un poco, se le está haciendo un poquito más difícil la jornada, digamos, este campeonato. Todos quieren salir campeones, todos quieren buscar ese título, quieren jugar esa oportunidad de jugar en el Argentino A, en el Argentino C, que es un equipo que es un torneo donde ya se suma como el torneo nuevo que se está por armar en el fútbol argentino, digamos. Ahí pueden clasificar 10 equipos a la próxima instancia. Y bueno, uno de estos equipos puede luchar y buscar ese pase al Argentino C, que es el comienzo de hasta la llegada a la primera división. Pero bueno, de a poco Estrella vuelve a trabajar, vuelve a tranquilo, no pierde, eso es importante, tiene 2 puntos, pero bueno, eso va a sumar, si Dios quiere, va a ser importante de cara al final del campeonato, que esperemos que el conjunto de Estrella gane y bueno, trate de seguir esa racha de que gana y sigue con el mismo camino, porque el torneo es corto, el torneo se viene rapidísimo, los partidos. Gracias a Dios el tiempo se le está dando porque no llueve y se le está dando de cara a los partidos que se están realizando. Y bueno, Estrella, si Dios quiere, mañana va a jugar, si no llueve, si está todas las condiciones, con La Plata Fútbol Club. La Plata Fútbol Club que jugó con Peñarol en la primera fecha y consiguió un empate. Así que vamos a ver cómo viene Estrella en otra jornada. En una jornada, digamos, quiero comentar a la gente que la jornada hubo solamente 2 partidos. Porque hubo 2 empates encima. Jugó Las Lomas y Bransen, que empataron 0-0. Y los demás partidos no se pudieron realizar por temas de policías, que había un parate en la ciudad de La Plata. Y bueno, como que no se pudieron realizar la jornada completa. Ya vamos a ver, ya vamos a estar comentando más adelante ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se va a organizar la gente de la Liga Mateoplatense para ver cómo van a realizar los partidos? Porque después de eso va a traer confusiones, va a traer una jornada donde Estrella puede parar un partido menos, que por ahí no le puede servir. Así que vamos a ver de cara al partido. Así que los partidos que se suspendieron fueron el de Adic contra Romerense, Nueva Alianza, que venía de ganar la primera fecha, se quedó con la gana, juega con San Martín, Forever con Everton, con el campeón Villa Montoro, con La Plata Fútbol Club, y Tolosano con Curuzú. Así que esos son los partidos que no pudieron jugar. Las Lomas, como le dije, empató con Bransen, y el partido que jugó el albinegro Estrella de Berisso. Así que bien, bien, igual vamos a ver, ya vamos a estar comentando, así que tranquilo a la gente de Estrella, cómo va a estar, cómo se va a organizar la segunda jornada del fútbol de la Liga Mateoplatense. ¿Cómo quedó Estrella de cara a los 2 empates? Quedó cuarto, pero quedó a un punto del puntero, porque bueno, ya saben, no se disputaron los partidos. Bueno, el puntero del campeonato sigue siendo Nueva Alianza, con 3 puntos, al igual que Curuzú con 3, Villa Montoro, y ahí lo tenemos a Estrella, que tiene un partido más, que ahora se arrepiente de haberlo empatado, porque con esa victoria ya quedaría puntero y un partido más, pero bueno, aprovechó Nueva Alianza, rezó y bueno, trató que no gane Estrella y bueno, quedó puntero el conjunto de Nueva Alianza. Peñarol Infantil quedó con 2 puntos, que jugó obviamente con Estrella, Bransen con 2 y después equipos con 1, tenemos a Adit, La Plata, Romerense, San Martín, Curuzú, Las Lomas y Everton, que están ahí, ahí abajo de la tabla. Así que bien por el conjunto de Estrella, que no perdió y que se prepara para la próxima jornada, que se va a realizar el día de mañana. Así que señores y señores, la tercera fecha de esta Liga Mateo Platense, próximo rival de Estrella, La Plata Fútbol Club, en la cancha de La Plata. Así que toda la gente que quiera ir a la cancha puede acercarse a 863 y ahí se van a estar juntando para ir hasta la cancha del visitante. Así que el próximo rival de Estrella, La Plata Fútbol Club, que va a tratar de ganar para darle pisada al campeonato. Así que la próxima jornada se va a realizar de la siguiente manera: Curuzú va a recibir a Deep, Everton el campeón va a recibir a Tolosano, el conjunto de Iris a Forever, Villa Montoro va a viajar a Bransen, Peñarol Infantina Nueva Alianza, y va a cerrar la tercera fecha de la Liga Mateo Platense, Romerense contra el conjunto de Las Lomas. Así que esa va a ser la jornada del día de mañana sábado, que esperemos tener una linda jornada como el día de hoy, con el sol a pleno, y que la gente aproveche el fin de semana y vaya a alentar al conjunto de Estrella, que necesita mucho el apoyo para conseguir esa victoria, que creo que si la consigue se va a aprender y mucho. Atención, señoras y señores, atención, porque esta semana, la semana que viene, ya vamos a llegar a septiembre. Qué rápido que pasa la semana, qué rápido que pasan los meses, ya en septiembre. En el septiembre, que lo principal que toda la gente va a esperar es la primavera, señores y señores. La primavera en septiembre se va a dar presente. Y bueno, Estrella ya tiene organizado para que lo agendes, digamos, para que lo tengas en cuenta. El 19 de septiembre, anotás ahí en agenda. 19 de septiembre, Estrella de Briso va a ser una fiesta de la primavera que va a tener muchas sorpresas, muchos juegos, pero además va a tener una actuación de Tiziano, que es un cantante infantil, digamos, son para gente ya, digamos, grandes y chicos. Números musicales también va a haber, baile, sorteo y pizza libre. Así que muy bien por Estrella. El valor de la entrada es 50 pesos, así que para los que quieran ir, en la entrada 50 pesos, y si la querés comprar, ya la querés tener guardadita, ya te podés acercar a la biblioteca, digamos, a la sede del club de Estrella 863. Preguntás, mira, yo quiero la entrada para la fiesta de la primavera, y ya la vas a estar consiguiendo y ya no te vas a estar preocupando después cómo podés hacer para las entradas. Así que muy bien por Estrella. Y si no sos socio, no sos socio, querés un libro y no lo podés conseguir, y bueno, Estrella tiene su histórica biblioteca, que tiene muchos años ya de historia, 103 años ya tiene esa biblioteca, que muy vieja, es una de las más históricas de la ciudad. Bueno, si querés hacerte socio, Estrella te abre las puertas. Lunes a viernes te puedes acercar de 17 a 19. Tenés que llevar fotocopia de DNI, un servicio y 2 fotocarnet. Eso solamente tenés que llevar. Y bueno, ya sos parte de Estrella para la biblioteca. Tenés, obviamente, para el fútbol, para el básquet y algunos eventos de cumpleaños, casamiento, lo que quieras. Vas a tener ese beneficio para aprovechar, digamos, para valorar ese carnet socio que vas a estar pagando. Así que ya sabes, ya tenés las novedades, ya sabes cómo hacerte socio, ya sabes la novedad de Estrella, con quién juega. Y bueno, si no sabes, en La Plata Fútbol Club 863 van a seguir la gente, para los que no saben, y si no, puedes ir a la cancha. Vamos a dejar un poquito de Estrella, vamos a pasar al Celeste, vamos a pasar a hablar un poquito de Villa San Carlos, porque Villa San Carlos la semana pasada jugó doble partidos, jugó contra Comunicaciones el día sábado, ese día sábado que le habíamos comentado que Comunicaciones venía de perder con Almagro y tenía esa confianza de Villa San Carlos que venía de ganar. Trató de buscar esos tres puntitos, que lo tengan puntero, porque estaba puntero en el campeonato. Pero bueno, fue un partido bastante peleado porque no se consiguieron goles. Eso habla de un partido muy trabado, de un partido que Villa San Carlos no pudo conseguir ese gol victorioso, digamos, del conjunto celeste. Y bueno, lo mismo Comunicaciones, que yo pensé que Comunicaciones le iba a hacer fuerza, pero creo que no se sacaron diferencias, se pelearon y bueno, trataron, dijeron, vamos a hacer un empate y que todos estemos tranquilos. Así que Comunicaciones y Villa San Carlos empataron en cancha del local Comunicaciones 0-0. Otros resultados, Acasuso le ganó a Italianos 3-0. Barraca Central empató un partidazo con los Andes 1-1. Platense perdió como local con Almagro 3-0. Deportivo Armeño 1-1 con Morón. Y bueno, esos fueron los partidos de la semana pasada. También jugó el día de ayer, jugó Villa San Carlos. Hoy tempranito jugó el conjunto de Villa San Carlos en Berisso. Así que hoy estuve en la escuela y digo, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que está cantando, que... Yo digo, ¿habrá un piquete, algo? No, señor. Era Villa San Carlos que jugaba en Berisso y jugaba con un equipo muy grande del fútbol argentino, que es Platense. Platense, bueno, tuvo la gentileza de venir hasta nuestra ciudad, a la cancha del Celeste. Fue victoria del local 3-2. Bien por Villa San Carlos, que le ganó a un grande del fútbol argentino. Digamos, un grande, un equipo muy histórico, digamos, un equipo que tuvo experiencia por el fútbol argentino, también por la primera B nacional, y un Villa San Carlos, un histórico ya de nuestra ciudad, le ganó entonces 3-2, fue victoria del conjunto celeste, que con esa victoria lo prende más a la primera posición de esta tabla de posición, que ya vamos a estar hablando cómo quedaron los equipos. Después de dos partidos que Villa San Carlos no perdió y consiguió 4 puntos, que es mucho, que en una semana tener 2 partidos y conseguir que no perder, eso es muy positivo. También estuvo jugando en el día de hoy Almagro, que le había ganado a Platense 2-0, perdió el conjunto de Almagro de local con Acasuso. Y bueno, el último partido que se realizó el día de hoy fue Italiano, Deportivo Italiano contra Urquiza, que le ganó Urquiza 1-0. Urquiza va a ser el próximo rival que va a enfrentar a Almagro. Barraca Central va a enfrentar a Armeño. Y Villa San Carlos va a enfrentar la próxima jornada con el que ganó el día de hoy. Acasuso le ganó a Almagro. Y bueno, le va a abrir las puertas al conjunto celeste de nuestra ciudad, que va a ser un partido bastante peleado, como ya lo veo. Porque vienen los dos de ganar, porque Villa San Carlos no pierde, que es positivamente bien, y también porque Acasuso va a jugar en su cancha y bueno, va a ser un partido peleado. Zona B, torneo Primera B, Primera Metropolitana, para los que lo conocen bien, lo conocen mejor. Las posiciones donde lo tenemos al conjunto de Villa San Carlos, ¿saben dónde? En la primera posición, digamos, está en la segunda posición, pero está puntero porque está compartiendo, digamos, esta tabla de posición, porque los Andes obviamente ganó y tiene 11 puntos, al igual que Villa San Carlos. Esos son los dos punteros. El tercero es el conjunto de Acasuso, así que mirá qué jornada que se le viene al conjunto de Villa San Carlos. Un partidazo entonces se va a brindar en la cancha de Acasuso, porque el que va a ganar acá va a ser puntero del campeonato, al igual que si los Andes no gane. Así que Villa San Carlos, próximo rival, Acasuso, que Acasuso tiene 9 puntos. 8 puntos tiene Urquiza, Morón, Deportivo Morón tiene 6, al igual que Comunicaciones, Barraca Central tiene 6, Platense tiene 5, 5 Platense, Armenio también 5 y Almagro, que lo sorprende ahí en la última posición, al igual que Italiano. Esos son los 11 equipos que están haciendo en la zona B en nuestro fútbol argentino, en la zona, digamos, en la metropolitana. Villa San Carlos primero en la tabla de posiciones, esperemos tenerlo hasta el final, digamos, del campeonato, y que vuelva a la B Nacional, esa posición, que esa posición, la segunda categoría del fútbol argentino. Así que muy bien por el Villa San Carlos, y esperemos que siga del mismo camino como bien lo está haciendo. Vamos a seguir hablando un poquito de Villa San Carlos, pero vamos a dejar atrás el fútbol, vamos a pasar un poquito al básquet, porque este sábado por la tarde va a jugar las categorías menores, así que Emiliano Grosso va a ser el técnico que va a visitar la par del hogar social. Así que muy bien por los villeros del básquet, que mañana tienen una gran jornada con el hogar social a partir de las 14:30, así que a la tarde, si sos fanático de Villa San Carlos en el básquet, querés ir a ver la jornada de los chicos menores que tiene como a cargo Emiliano Grosso, mañana van a estar jugando en la cancha acá cerquita, en la entrada de la Nueva York, de visitante Villa San Carlos con el Hogar Social. Así que muy bien por Hogar Social, va a ser un partido atrapante, y nosotros el próximo viernes vamos a estar hablando un poquito de lo que dejó esa jornada de dos equipos de nuestra ciudad que se van a estar enfrentando el día de mañana. Bueno, yo tengo el mate, se me está enfriando, así que vamos a un temita musical, ¿qué te parece? Si querés llamar, querés pedir algún temita, no te gusta algún temita y querés que lo pasemos por acá, 1550-83-535 o al 461-2733. Y si querés chatear acá con nosotros, con nuestra operadora, o no sé, lo que quieras, lo podés escribir o mandar un mensaje a nuestro Facebook, FM Radio La Charlatana. Esa es nuestra vía de comunicación, digamos, vía virtual. Aquí ahí vas a encontrar nuestro programa y todos los programas de todos los chicos que tenemos en la semana. Bueno, vamos al temita musical porque ya me estoy agotando, y ya volvemos con más información. ¿Qué es lo que es eso? Eso se llama... Estás tú, rezando una oración, estás tú. sangre me hace estremecer. Yo contigo. Rotten y pizza y la falla. Acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración, estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Ahí estamos, perdón por medio trabado, pero tenía el mate, estos ricos mate que me está cebando el día de hoy mi compañera y amiga, la operadora Julia, así que comenzamos otro bloque musical, otro bloque de mucha información. Vamos a dejar, vamos a seguir con nuestra ciudad porque tenemos mucha información, mucha invitación también, así que vamos a seguir informando. Y no nos podíamos olvidar del conjunto del Selle. El Selle que esta semana estuvo jugando con el conjunto de Unión Vecinal. Unión Vecinal que venía bien, bastante bien venía. Y el Selle que venía muy mal. Estábamos hablando de que no venía a ganar 3 partidos consecutivos que viene de caer. Porque, si contamos con el de hoy, porque tengo malas noticias para el conjunto del Selle. El Selle no levanta cabeza, volvió a caer como visitante, fue en la cancha de en el gimnasio, digamos, de Unión Vecinal, fue caída el conjunto de Berizzo, 61-68, el conjunto de Unión Vecinal le ganó bien, muy bien le ganó. Eso quiere decir que el Selle no hizo un buen trabajo, porque fue una victoria muy cómoda para el conjunto de Unión Vecinal, sea 4 puntos para arriba o 5 o 6 puntos para arriba, ya es un medio como que Unión Vecinal tuvo mucha suerte en embocar la pelota en el aro, digamos, fue suerte, alguna vez puede ser suerte, puede ser también físicamente los jugadores no estaban bien, no sé qué está pasando con el equipo del Selle, que volvió a caer ya tercer partido consecutivo que el conjunto de Berizzo no consigue victoria. Nosotros con Miguelito la semana pasada estuvimos hablando de qué es lo que estaba sucediendo al conjunto de Naranja, qué es lo que le falta, qué tiene que hacer el técnico, el entrenador Agustín Lucat, que es el entrenador que tiene el Selle, que ya suma bastantes partidos que no viene a ganar, y bueno, eso le complica también un poquito a los jugadores, a la institución, y también, y yo creo que más le complica es al DT, al Agustín, que está, es el DT que está a cargo de este equipo, que no puede conseguir esa victoria, que lo haga ahí, que se ponga prendadito ahí a conseguir una victoria, que es lo más importante que puede conseguir, porque una victoria te puede poner anímicamente bien, te puede poner un poquito más con ganas, con más confianza, tenés más suerte a la hora de atacar y tirar, digamos, tirar al aro y tratar de embocarla. Y bueno, cuando caes obviamente es todo lo contrario, te no podés conseguir nada, digamos, el partido se te hace muy difícil y se le hizo muy difícil al conjunto de Berizzo, porque cayó en los parciales. Ya venía mal porque no venía a ganar el primer parcial. El conjunto naranja cayó 10-12. Ya en el segundo se le fue alejando un poquito más el conjunto Unión Vecinal, 28-35. Después muchísimo más, ya digamos que fue un poquito menor el rendimiento del Selle, porque déjame recordar que la semana pasada con Astillero, digamos, el equipo de Berizzo, los dos primeros parciales lo tenía ganado. Después del segundo parcial para el tercero y cuarto, ahí cayó. Acá directamente del primer parcial ya iba abajo, ya iba perdiendo. Y eso le fue complicando y mucho. Y se le complicó mucho en la anteúltima parcial, que se le hizo 39-52. Mirá la diferencia que le sacó el equipo Unión Vecinal. Y bueno, ya lo último, un poquito levantó el conjunto de Lucat, que se puso 61-68. Así que ese fue el resultado final. Así que vamos a ver cómo trabajará este equipo, que viene bastante flojo, porque viene a caer 4-3. Tres partidos consecutivos, que ya era muy raro del Selle, porque el año pasado mucha victoria se le venía al conjunto local del equipo de nuestra ciudad, y bueno, y ahora se le está complicando mucho, así que vamos a ver quién nos sorprende la semana que viene, cómo se prepara y cómo estará el equipo. Así que vamos a ver cómo va a estar. Bueno, tengo invitación ya para dejar un poquito información de la ciudad, porque mañana tempranito, más tempranito, digamos 2 de la tarde, 3, te querés acercar. Mañana hay torneo de skate, digamos, un deporte muy urbano, no es nada que ver, pero es un deporte que muchos chicos se prenden, muchos chicos les gustan hacer esta actividad, y capaz que alguien se quiere sumar, alguien quiere aprovechar, quiere visitar, quiere, no sé, ir a ver cómo están los chicos. Bueno, acá yo le hago la invitación, me sumo a este torneo, me sumo a esta campaña, porque bueno, Emiliano Vera, de Vera, que tiene 22 años de edad, estuvo haciendo una entrevista acá con la gente de Berizzo Ciudad, y bueno, y sacaron esa idea de hacer un torneo, porque muchos chicos de edades de 10 años, 11, hasta muy grandes, hacen este deporte, digamos, un deporte urbano, algo que mucha gente ya lo hace. Que en La Plata hay mucha gente, en Berizzo ahora se hizo una pista de skate y muchos chicos aprovechan y van a hacer este deporte muy, muy reconocido ya, que hacen los chicos. Bueno, salió una idea y bueno, se habló con la directora de deportes, con toda la gente ahí para organizar, y bueno, salió la idea que mañana hagan este torneo de skate. Vamos a ver, obviamente es para divertirse, para ganar, es para más divertirse, disfrutar el día, ser con amigos, con otra gente de otros lados, porque también están invitados gente de La Plata y Ensenada a que se sumen a este torneo, así que va a ser una linda idea para sumar más gente, para tener la misma onda, no solamente la ciudad, sino todas las locales, digamos, todos los vecinos que están ahí. Así que mañana, a partir de la 1 de la tarde, va a comenzar esta jornada de este torneo de skate. Así que para los que quieran ir, no solo para disfrutar un poco, para pasar el día, digamos, para tomar unos mates y ver cómo están los chicos. Está buena la idea, así que mucha suerte para Emiliano de Vera, que es un chico de 22 años que sacó la idea, y bueno, se habló durante días, y bueno, Cristina Mesa, que es la directora de deportes, estuvo de acuerdo y salió, así que muy bien por Emiliano que salió la idea y bueno, ahora se va a hacer realidad el día de mañana. Bueno, vamos a dejar el deporte local, vamos a pasar un poquito al deporte, digamos, nacional, porque tenemos que hablar un poquito del básquet, porque se viene el mundial de básquet, se viene el mundial de este deporte que muy reconocido es. Es uno de los más conocidos y lo que más se disfruta también, al igual que el fútbol, al igual que el tenis. Y bueno, yo vamos a hablar un poquito de cómo está la selección. Porque bueno, la selección entrenó por última vez debut contra Puerto Rico. Así que este sábado en Sevilla va a ser el primer partido de nuestra selección, que está en el grupo B en la ciudad de Sevilla, que lo tenemos a Croacia, lo tenemos a Finlandia, tenemos a también al equipo de Grecia, al equipo de Irán, al equipo de Serbia, a República Dominicana, que es el grupo que está Argentina en el grupo B, está dividido por grupo B. Brasil está en el grupo A, el Brasil para los sudamericanos está en el grupo A, que lo tiene Egipto, lo tiene a España, a Francia. A España, que es el local, lo tiene a Francia, lo tiene a Irán y a Serbia. El grupo C está Estados Unidos, Nueva Zelanda, Turquía, y obviamente tenemos a Angola, Australia, también está Corea del Sur. Así que hay equipos grandes y otro de los que juegan bien, y estuve viendo ahí en los entrenamientos de cara a lo que se viene el mundial. México que está sorprendiendo mucho. Así que grupo B, donde está Argentina, mañana será el debut oficial en este mundial contra Puerto Rico. Va a ser el primer rival de nuestra querida selección nacional en Sevilla, en el país donde es el organizador, España. Así que muy bien, acá estuvo el entrenador hablando con Scola, que es uno de los más destacados, porque Manu Ginóbili no va a estar en el mundial, pero también habló, porque Manu Ginóbili, ahora del debut de Argentina, expresó que es un año que no la esperaba de tener su ausencia, pero tiene mucha confianza, así que al igual que no va a estar con nuestra selección, le va a hacer el aguante, lo va a estar ahí apoyando a nuestra selección. Y bueno, también para remarcar de este jugador grandísimo que tiene Argentina en el básquet, en las Costaneras Azul, en la Costanera ahí en Capital, Costanera Sur, inauguraron ahí cerquita una estatua de él, una estatua de Manu ahí en la Costanera Sur. Muy bien, así que muy buena idea. Así que los que quieran pasear por la Costanera, viste, algunos son, le gusta ir a Capital y bueno, quieren la Costanera Sur, van a encontrar a un basquetbolista muy reconocido, que es Manu, que le contó la idea que toda la carrera, un jugador del mundo, mejor jugador del mundo, mejor jugador de nuestra selección, campeón ahí en la NBA, jugador estrella de Estados Unidos, está bien reconocido. Entonces este jugador, que no va a estar en el mundial, pero va a estar apoyando obviamente a la Argentina como tiene que ser. Así que eso va a ser lo más destacado que tiene Argentina, que va a ser entonces mañana el debut del mundial de básquet. Vamos a estar prendidos a ver cómo está la selección nacional, porque bueno, tiene grandes jugadores, tiene un gran técnico y bueno, siempre sorprende y bueno, es importante. Dejamos el básquet, vamos a pasar al tenis, porque Delbonis empezó bien por Delbonis, que está jugando el ATP de Hamburgo, ahí donde se hacen muchas jornadas del tenis. Bueno, empezó otro torneo este consecutivo que se hacen, y bueno, empezó a jugar Delbonis y bueno, empezó bien, le ganó, empezó contra Simone, digamos, un jugador, es el apellido de Simone, nunca lo había escuchado, yo pensé que era el nombre, mira. Simón, que bueno, llegó a un set, pero no pudo ser regular y terminó ganando 6-4, 3-6, 7-5, 6-1. Así que mirá que fue un partido de muchos sets, 4 sets que se hicieron, que no tenemos acostumbrado a jugar muchos sets, siempre se hacen 2 o 3 porque son así, digamos vamos a explicar a la gente cómo es el set, que es si ganan los primeros 2 ya termina el partido. Cuando se le complica, digamos, gana el primero y el segundo gana el otro rival, ahí se va multiplicando, se va haciendo más set, que el último set es el cuarto, así que se jugó hasta el cuarto set. Y bueno, el Bonis pudo ganarle y le ganó bien en un partido muy difícil, que ahora solo queda Leo Mayer, que es el otro argentino que está participando, que va a jugar. Una estrella muy reconocida que se está sacando selfies, está entrenando, está ahí como cuidándose y bueno, está también pasándola bien, porque Juan Martín del Potro estuvo con Luciana Aymar en una cena a beneficio, digamos, que está apoyando al deporte, que con una discapacidad de un jugador que bueno, está luchando por una enfermedad. Bueno, estuvo en esa escena, que estuvo con una grande del hockey, la mejor jugadora del mundo, Luciana Aymar, estuvieron ahí participando. Y bueno, estuvo muy contento, estuvo hablando, se está entrenando bien, se está recuperando de la muñeca, que es importante. Bueno, también espera llegar al 100% para volver a las canchas y volver a ese, a ser uno de los mejores tenistas del mundo. Así que muy bien por Manu, que se lo ve feliz y se lo ve bien y espera estar bien para el comienzo de los torneos. Lucha Aymar es una de las jugadoras que no participó en el mundial por temas de cansancio, temas que ya es un poco grande también, y está también haciendo la misma jornada, está haciendo las mismas actividades, está descansando. Bueno, y bueno, se prende a los beneficios. Y bueno, estuvo en esta fundación de que estuvieran así Estrella Solidario. Otro argentino, y con ese cerramos el deporte del tenis, Leo Mayer, que estuvo ganando y le ganó al japonés Nishikori, el número 11 del mundo, estuvo jugando. Así que muy bien por Leo Mayer, que le ganó al japonés, así que muy bien. Y el correntino se prende a la segunda ronda del ATP del tenis de Hamburgo. Bueno, vamos a descansar un poco porque tengo que hablar de Boca. Vamos a pasar un poquito al fútbol argentino porque vamos a hablar de Boca, de lo que pasó con Bianchi. Vamos a hablar de River, cómo está River. Vamos a hablar de Vélez, que es el puntero del campeonato, el invicto, el que no perdió ningún partido. De San Lorenzo, que consiguió la primera victoria del fútbol en este torneo, el campeón de América. También vamos a estar hablando del Chino Maidana, porque en septiembre se viene la pelea de él, donde todo el mundo va a estar mirándolo, va a estar apoyándolo en todo el mundo. Y vamos a estar hablando de él, cómo se está preparando, y de mucha información más, porque no queda un poquito más de, ya no queda un poquito, poco tiempo, pero vamos a hacer lo posible para llegar. Vamos a un temita musical, ¿qué te parece, Julia? Y seguimos con más información. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Los corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se mueran. Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Como me besas, nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía, porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón. Y este es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y este es el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se mueran. Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Y este es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas y nadie besa a nadie. Y este es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas y nadie besa a nadie. Ponete a entrenar porque en septiembre se viene la batalla del año, volumen 2. ¡Claro que sí! En Lucamba, calle 67, casi esquina 117, con entradas super populares y cumbieras, se presentan en ese rincón las Cachitas Now y en este otro la Emporio Tropical, reventando el escenario a toda cumbia. Y también estará Tazando música, DJ La Malencoche. No te lo pierdas. Sábado 6 de septiembre, 24 horas. Esto es el bombazo cumbiero. Ponete a entrenar que en septiembre tú fuiste mía. Sumate al evento y conseguí la entrada con descuento. En septiembre tú fuiste mía. Ahí estamos, gente de la calle Nueva York, escuchando el spot de un conocido y amigo, que es Marcelito Revenido, que estuvo haciendo un spot de una voz muy... Lo tenemos acostumbrado igual a Marcelito haciendo voces ahí humorísticos, voces que lo hacen otra persona, digamos, y muy divertido, así que muy bien por Marcelito. Y vamos a estar hablando y vamos a seguir con más información. Vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar del fútbol argentino. Vamos a hablar de cómo se viene el pincha, cómo se viene Gimnasia. Porque por primera vez en la historia, a nivel internacional, se van a ver las caras. Un clásico platense, un clásico que nunca se ha vivido. Y bueno, por primera vez en la historia del fútbol argentino y en el fútbol internacional, se van a estar mirando las caras el equipo platense, el equipo de Gimnasia y el equipo de Estudiantes. Y ya hablaron de lo que se viene. ¿Quién habló primero en Gimnasia? ¿Quién pudo hacer hablado? El técnico Trolio, que fue y dejó en claro que Gimnasia no piensa jugar el clásico por la Sudamericana en el Estadio Único de La Plata. Porque, digamos, Gimnasia va a jugar de local el primer partido, el día miércoles, con Estudiantes. Ya todos saben que la cancha del Bosquet está en arreglo, están reparándolo. Se estaba hablando de jugar en Estadio Único y bueno, Gimnasia quiere jugar en su cancha, quiere jugar en el Estadio Único. Digamos, en el Estadio del Bosquet. Así que vamos a ver cómo se viene y Trolio dejó picando muchas cosas de ahí. Porque dice, si tenemos 15.000 socios, nos vamos a jugar en la cancha de 50.000, digamos. Dejó en claro que la cancha de Estadio Único es muchísimo más grande que el Estadio del Bosque. Y bueno, tienes 15.000 socios y es para mucho más. Y no sé qué dejó picando, pero el Trolio lo que dejó claro que quiere jugar en el Bosque, que no quiere jugar en el Estadio Único. Así que vamos a ver cómo se viene, cómo se está preparando la jornada, cómo va a ser, dónde se van a jugar, dónde se va a confirmar, dónde se va a jugar el primer partido del Superclásico Platense de Gimnasia, que Trolio lo quiere jugar en el Estadio del Bosque. Así que muy bien por Trolio. Y en Estudiante, ¿sabés quién habló? Un jugador muy... es muy menor, pero deja algo picando. Estamos hablando de Correa. De Correa, un jugador muy, muy bueno, un juvenil que está haciendo un gran trabajo en el Pincha. Jugó, que metió, la rompió con Boca. Y bueno, ya se está enfocando en la eliminación del Lobo. ¿Y sabés lo que dijo? Eliminarlo al Lobo sería lo más lindo que puede pasar. Así que mirá lo que deja... lo que están dejando estos jugadores. Así que se viene, digamos que el clásico platense ya se está jugando acá en la Copa Sudamericana. Bueno, ahí lo van a estar esperando Peñarol, el equipo uruguayo, que bueno, estuvo clasificándose a los octavos de final y espera al rival del equipo platense, o Gimnasia o Estudiante, que bueno, la semana que viene va a ser el primer partido, día miércoles. El horario va a estar a confirmar. También vamos a estar viendo si se va a jugar con gente local y visitante, o va a jugar solamente que va a haber gente local solamente, o van a ver los dos. Vamos a ver qué decisión hay, porque en la Sudamericana pueden ir locales y visitantes. En el fútbol argentino se pueden ir los locales solos. Así que vamos a ver cuál será la decisión de la gente que organiza la Copa Sudamericana, y si va a haber gente de los dos equipos platense. Otra gente, otro clásico que se viene el día domingo, se viene Racing, que va a enfrentar a Independiente. Y bueno, Racing ya se está preparando, porque bueno, el día de hoy se estuvo entrenando, y sabe quién regresó, el gran jugador que tiene Racing, que los extraña a Racing, es el demonio Auche, que es el único cambio que tiene en mente el equipo, el entrenador Coca, para el clásico de Independiente que se viene el próximo domingo. Así que vuelve Auche después de una expulsión que lo dejó afuera dos partidos, que viene bien, viene goleando, pero tuvo ese error que seguramente lo ha pagado mucho. Y bueno, tuvo la suerte de llegar al clásico, y va a ser el único cambio que va a tener Racing de cara al superclásico de Avellaneda. También vuelve Castillón, que bueno, tuvo una lesión, y bueno, no va a estar presente Castillón, que viene de meter dos goles, así que dejó un jugador muy muy importante de Racing. También Diego Coca dejó en claro que cuáles son las prioridades del clásico contra Independiente el domingo, y dijo: sabemos que jugamos con el rival que hizo mucha historia, aclaró el DT. Así que se viene un super clásico donde se lo esperaba y mucho a la ciudad de Avellaneda, que son los dos que son de esa parte. Y de Racing, Almirón, bueno, puso a Zárate como titular en la práctica del día de hoy, el día de ayer, digamos. Hoy no se entrena ningún equipo, pero luego no incluyó en la lista de concentrados, así que mirá, lo puso a Zárate como titular, pero no lo incluyó en la lista de concentrados, que bueno, y eso generó algunos nervios del jugador. También espera el ensayo el día sábado, así que mañana va a entrenar Independiente. Y ahí, bueno, mañana se verá los 11 que van a jugar el clásico contra Racing. Así que lo más importante de Independiente es que Zárate jugó como titular en la práctica, pero está en duda si va a estar en la lista de concentrado y si va a ser parte de los jugadores que van a estar en el superclásico tan esperado de Avellaneda. Otro que está contento es Pizano, que podría jugar de arranque contra Racing. Un jugador que viene con goles y es muy importante. Y dijo: trabajo para demostrar que me merezco ser titular, comentó. Y sí, está trabajando muy bien, viene de meter dos goles. Y bueno, quiere meterle un gol a su archirrival Independiente. Y también, ¿sabés quién habló? El Kun Agüero, que puso plazo que en el 2019... que va a cumplir su contrato en el Manchester City, podría volver al rojo. Así que una novedad, que estamos en el 2014, falta muchísimo, pero ya dejó una fecha en claro que el Kun Agüero podría volver al club en el año 2019, que será digamos, ahí se corta el contrato del Manchester City y quiere volver al equipo donde lo vio nacer, donde lo vio abrir sus puertas y le dio toda la confianza para ver como jugador, que es grandísimo, jugó dos mundiales, jugó también grandes equipos, campeón con el Manchester City, campeón con Independiente, muy bien. Bueno, vamos a hablar también de la fecha que se viene el día de mañana. Mañana juega el equipo de Gimnasia con Godoy Cruz, así que muy bien por Gimnasia, que bueno, de cara al clásico, dijo Trollio que no va a poner todos los titulares, ya está pensando en el clásico y va a jugar con equipos suplentes. El equipo de Trollio, que va a jugar como local contra el equipo de Godoy Cruz, Defensa y Justicia, va a enfrentar a Rosario Central, Newell's Old Boys con Estudiantes, Belgrano de Córdoba contra Rafaela, Independiente Racing, Boca Vélez, clásico grande, River contra San Lorenzo, Lanús con Olimpo, Arsenal, Banfield y Tigre Quilmes. Pero antes, así le voy a estar comentando de a poquito, voy a ir de medio despacio. Le voy a comentar lo que sucedió esta semana, porque esta semana hubo partidos, pasó de todo en esta semana. Jugó Belgrano que abrió la fecha, jugó en el Mario Kempes contra Gimnasia 0-0. Olimpo que en 10 minutos se lo dieron vuelta. Independiente le ganó 2-1 en 10 minutos, como le dije, le dio vuelta el partido y le ganó al equipo de Avellaneda. Racing con gol de Diego Milito de penal le ganó a Arsenal 1-0. Rosario Central perdió como el local, metió Ramírez, el tanque Ramírez, el gol 1-0. Rafaela, que empezó muy flojo el primer tiempo, el segundo tiempo metió dos goles pero no le alcanzó, perdió con Newell's Old Boys 3-2. Volvió el gol Maxi Rodríguez, importante. River le ganó 3-0 en un gran partido del equipo millonario, un partido que está haciendo un gran trabajo el equipo de River, ganando muy bien los partidos, peleando y haciendo un gran festival. En este caso, Defensa y Justicia lo sufrió y lo perdió 3-0 con el equipo de River Plate. Boca, que es esa derrota muy floja que lo dejó a Bianchi fuera de su cargo, fuera del banco de Boca Juniors, al Virrey. Esto me parece que puso en claro también su retiro, porque Estudiantes le ganó 3-1, un partido muy cómodo para el equipo Pincharrata. Le ganó muy bien al equipo de Bianchi, del ese equipo de Bianchi, 3-1. Y bueno, se prende ahí. Banfield le ganó a Tigre como local en el sur de nuestra, digamos, de Buenos Aires, 1-0. Vélez Sarsfield con gol de Prato, con el goleador del campeonato, le ganó 1-0 a Lanús. Y bueno, y cerró la jornada y ganó y volvió a la victoria el campeón de América, San Lorenzo Almagro, que le ganó 3-0 al equipo de Quilmes, que viene muy flojo en este campeonato de primera división. ¿Cómo quedaron la tabla, señores y señores? ¿Cómo quedó el puntero? ¿Cómo quedó los equipos grandes? Vélez Sarsfield quedó con 12 puntos, partido ideal, ganó los 4 y es el único puntero del campeonato. No lo pierde pisada ahí a 2 puntitos. River Plate, que tiene 10. Racing Club de Avellaneda, que si gana el clásico se va a prender y mucho, tiene 9. Newell's Old Boys le ganó a Rafaela y consiguió ese punto, que lo tiene como cuarto en la cuarta posición con 8. Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza, quedó con 7. Estudiantes de La Plata 6, al igual que Rafaela, Rosario Central, también Arsenal, Lanús, y lo tenemos a Independiente, que lo tenemos con 6. Digamos que si gana Independiente se quedan con los mismos 2 puntos, así que Racing puede quedar ahí y Independiente lo puede alcanzar, pueden quedar los dos como en los mismos puntos, con 9 puntos. También lo tenemos a Banfield ahí, que es medio regular, gana y pierde. Ahora está haciendo un gran campeonato. El equipo de Banfield, el equipo de Jesús Almeida, tiene 6. Y después con 4 lo tenemos a Defensa. Y con 3 lo tenemos a Tigre, a Olimpo con 3. También San Lorenzo, que ganó y tiene un partido menos con Olimpo. Gimnasia, que no consiguió victoria. Tiene 3 empates, tiene al hilo. No pierde, pero tiene empates. Boca Juniors, que tiene 3, ganó un partido solamente. Belgrano y Quilmes, que están en la última posición. Esos son los equipos que están hoy en día en la primera división del fútbol argentino, y esos son los pasos que deja al puntero del campeonato, Vélez Sarsfield. Que Vélez Sarsfield, como mal decía, va a jugar en la Bombonera, va a jugar en la cancha de Boca. Ya dije la fecha que va a ser, pero bueno, para los horarios, Gimnasia y Godoy Cruz va a jugar el día sábado 15 de la tarde, 3 de la tarde, para lo que mejor dicho. Defensa y Justicia también va a estar jugando el mismo día, sábado 17:15. En un Sol Boys va a jugar con Estudiante el mismo día. Así que Gimnasia y Estudiante no van a tener ventaja de que este va a estar cansado, el otro no va a estar cansado. Van a jugar los dos el mismo día, así no hay problemas. Y va a jugar con Estudiante, Belgrano, Rafaela, 15:15. El día domingo, Rafaela, Belgrano, 15:15. Como dije, también en la Libertadores de América, en la cancha Independiente del Clásico, a las 15:15 también, el día domingo. Un poquito más tarde, Boca, como le dije, 18:15. Y bueno, el día domingo va a cerrar la jornada. River, que va a jugar con San Lorenzo, digamos, el clásico del fútbol argentino. Uno de los clásicos, 21:30. Así que vamos a tener doble clásico y va a ser de cara a ese partido. Lanús va a jugar el lunes, que va a abrir septiembre, a las 5 de la tarde. A 5 de la tarde. Arsenal va a jugar 19:15 y va a cerrar 21:30 horas. Tigre contra Quilmes. Así que dos equipos que vienen de caer se van a estar mirando las caras. Bueno, eso va a ser la jornada del fútbol argentino. Con Bianchi, que fue lo más destacado de esta semana, sorprendió a todo nuestro país, a todos los hinchas de Boca, a todo el mundo, digamos. Es un entrenador muy ganador, que le dio muchas cosas a ese equipo, muchos títulos internacionales, locales. Y bueno, el día de ayer se informó que no va a ser el técnico de Boca, no va a seguir en su cargo. Y bueno, vamos a ver cómo viene Boca, cómo va a estar Boca de cara a que va a jugar con un gran rival, que viene muy bien, viene ganando los 4 partidos que jugó y va a ser en la Bombonera con su gente, así que va a ser un partido atrapante. River, para lo más destacado también, va a jugar con San Lorenzo, el clásico, los dos vienen de ganar y va a ser un partido donde River, si gana, puede ser puntero del campeonato también, ahí nomás. Lo podemos estar hablando. News All Boys, que va a jugar con Independiente, que Estudiante va a poner seguramente suplentes y puede aprovechar ese punto positivo y se puede prender también. El Racing Independiente, que sea una fiesta y que gane el mejor, y que yo quiero que gane el mejor, y si gana Racing se va a prender, y si gana Independiente se va a prender también, porque se van a quedar con los dos mismos puntos. Bueno, eso fue lo que deja toda la información deportiva. Me quedaría hasta mucho, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Pasó muy rápido, el tiempo pasa volando. Así que yo me voy a retirar. Pero antes quiero mandar un saludo a toda la gente que trabaja, al Wichi, que lo vi esta semana. Me dejó pagando, me dijo que iba a venir. Así que debe estar por llegar seguramente, así que un saludo grande para él, para mis compañeros, obviamente para mi familia. Y dejame de mandarle un saludo, que nos va a estar escuchando por internet, a mi profesor de educación física, que el día viernes va a haber torneo de vóley en el gimnasio municipal. Invitó, me dejó en claro que mucha gente puede ir a ver cómo están a los chicos para pasar ahí. 8 de la mañana, es tempranísimo, la jornada va a empezar. Pero bueno, para que vayan sabiendo toda la calle Nueva York y toda la ciudad, que bueno, el día viernes va a haber una jornada de vóley que son para los chicos. También aguante Boca. Vamos. Que no se vaya bien, saludos para ahí el Litino, que hincha de Boca full, un poco está contento, igual lo banca el Virrey, lo banca Bianchi, así que bien, bien ahí al Litino, que vino a mandar un saludo. También vamos a mandar un saludo a mi compañero Miguelito, que no pudo venir, pero bueno, ya vamos a estar lo voy a ver y vamos a estar hablando un poquito y vamos a ver si está. También a mi compañera, una profe que estuvo hablando hoy, que no pudimos saber el mensaje, para que si nos está escuchando por vía internet, vimos el mensaje, pero un poquito tarde. Creo que si nos vamos a estar encontrando y vamos a estar hablando un poquito. También Alexander y Luzmi mandan saludos, pidieron un tema, mueve el Cúcuta, así que para el cierre ya lo tenemos, vamos a estar pasando el temita musical. También a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me conoce y a todos los vecinos del barrio que siempre se prenden a 98.50, o si no, se caminan y siempre nos desean lo mejor. Así que espero que les haya gustado el programa, un saludo a toda la gente que nos escucha en vía internet. El próximo viernes vamos a estar informándolo lo mejor de la ciudad de Briso Deportivo, lo mejor en nuestro país, internacionalmente obviamente también, así que lo dejo. ¿Tenemos gladiadores hoy? No tenemos gladiadores de la cumbia, pero vamos a dejar el spot, así que el temita para el Mueve Cúcuta, y vamos a dejar ahí también el spot para que escuchen. Ahí hay los vecinos que no lo pudieron escuchar, a Marcelito, que es la voz principal del spot. Así que me despido, muchísimas gracias por escucharnos y nos encontraremos el próximo viernes, horario 6 de la tarde. Lo más importante que quieras saber deportivamente lo vas a encontrar acá en La Nueva Deportes, tercera temporada, por la 98.50. hasta el próximo viernes. Si Palma no aguanta la gira, todas las palmas arriba y todas las guachas se van para abajo. Mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, tap tap tap tap tap tap tap tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, tap tap tap tap tap tap tap tap. Se desespera, mueve la guía. La noche entera, se desespera, mueve la aldea. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, tap tap tap tap tap tap tap tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, tap tap tap tap tap tap. Y ahora los pibes que están solteros, arriba del más fiestero. Y ahora los pibes que están solteros, las manos arriba de todos los cumbieros. Una vez era Pachines. Y todas las palmas arriba, y todas las palmas arriba, y que más si Palma no aguanta la gira. Todas las palmas arriba, y todas las guachas se van para abajo. Mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, tap tap tap tap tap tap tap tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, tap tap tap tap tap tap tap tap. Se desespera, mueve y nalguea, mueve el totó la noche entera. Se desespera, mueve y nalguea. Están las mujeres solteras. Que mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, tap tap tap tap tap tap tap tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, mueva el cucu cucu cucu cucu cucu tap, tap tap tap tap tap tap. Y ahora los pibes que están solteros, las manos arriba del más fiestero. Y ahora los pibes que están solteros, arriba de todos los cumbieros.